toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. La historia de un pueblo es su territorio. La soberanía alimenticia lo brinda el territorio. Tomar control territorial en un mundo de expresiones desterritorializadas será el desafío a enfrentar en nuestro arte. Guardamos en lo profundo silencios ancestrales, silenciamientos genocidas impuestos, miedos que crean vacíos por no ser indios, ni blancos, ni puros. Ante esta realidad, o tomamos la responsabilidad de hallar nuestras propias formas musicales, tímbricas y gestuales con respeto, ética y entendimiento, o continuamos autosilenciando nuestras raíces, evadiendo el mensaje y fusionando valores al mejor postor para el entretenimiento. Por la continuidad de nuestras voces, habrá que tomar la responsabilidad de ser semilla, agua y tierra, donde nos toque estar, de ser leales al territorio que nos da vida, respondiendo a su llamado. Para que nuestra cultura humana realmente nos sostenga, nuestros cantos y danzas deberán activar el paisaje vivo que subyace en este artificio denominado América, para que el contenido biológico de nuestras tierras resista a los agrotóxicos, a la minería, a la contaminación predigitada, para lograr tener el valor de gritar lo que ya no podemos continuar callando, para lograr sostener el derecho y la valentía de seguir naciendo. Con estas palabras de Bárbara Taboada, en su libro El silencio mestizo de la América impuesta, iniciamos esta nueva legión nocturna, programa número 16, un programa muy especial por la participación de gente muy querida y un programa dedicado a esta idea de los arrebatos, de los robos, del extractivismo, de las diversas colonialidades y colonizaciones que todavía siguen existiendo en nuestros cuerpos, en nuestros territorios, ante nuestros saberes. Y queremos saludar entonces, para dar inicio a este nuevo programa, a Coti, que siempre está acá participando y es parte de la Legión. Así que queremos mandarle un abrazo enorme, que va a estar participando con una reflexión hoy, que nos va a venir muy bien para poder pensar los encuentros y el cuerpo y el teatro en esta época de distanciamientos sociales y demás higienismos. Y saludar muy gratamente a Seba Piantoni, que como gran mago y artífice del programa siempre enlaza todos estos audios que estamos confeccionando para estas versiones de La Legión como en diferido, ¿no? Bueno, a partir de esto damos entonces comienzo a la Legión Nocturna Arte y Filosofía de Combate por FM de la Azotea. Dejamos los contactos que pueden tener a partir de las redes sociales, de los medios que hoy por hoy están funcionando, que es Facebook e Instagram, la Legión Nocturna Radio. Y esperamos pronto volver a estar allá en el estudio para seguir adelante con nuestra forma habitual de realizar el programa. Así que con estas palabras iniciales de Bárbara Taboada en su libro El silencio mestizo en la América impuesta, damos comienzo y presentamos una nueva sección como ya venimos tramando en esta legión. Presentamos la sección de Antepasados. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Antepasados, narrativas de conspiraciones, complots o revueltas históricas. Buenas noches, legionarias. Gracias por estar. Y gracias, Santi, por la amistad y el convite. Les voy a compartir algo que escribí para poder dejar de multiplicarlo y desplegarlo. Como vamos a ver, es un tema que se puede poner bien, bien largo. El maíz, a diferencia de tantas otras especies del reino vegetal, tiene una historia clara y una cultura. El maíz no existe en vida silvestre. Solo el maíz se muere. De repente aparece, hace más o menos 10.000 años, donde los mayas, los aztecas, los taínos, como por arte de magia aparece. El maíz también tiene un primo poco lejano, el teosinte, medio parecido, pero no. Al maíz le falta, también, el eslabón perdido. Por el Popol Vuh sabemos que ni el barro ni la madera son útiles para fabricar hombres y mujeres. No más el maíz. Los hombres y mujeres de barro no podían caminar, los de madera no hablaban bien, pero los de maíz, bueno, perduramos todavía. Parece que la expresión maíz viene de la voz taína majiz, o sea, lo que sustenta la vida. Pero solo el maíz se muere, y solo el maíz no hubiera venido. Imaginemos la cantidad de horas dedicadas al advenimiento del maíz. El advenimiento antes de aquella aparición que podemos situar. La cantidad de pruebas, los errores, las conversaciones y observaciones, noches en vela, ya por el entusiasmo de la victoria o la preocupación por el misterio. Las pequeñas diferencias, cruciales, ocultas como en un oráculo. Todo en idiomas cuya música ya no sabemos distinguir. En bocas, en cuerpos dorados, cuerpos atados al sol y la luna, esperando, tocando, oliendo, dejándose atravesar por la espesura irrepetible del entorno. El acopio agotado, la sombra del hambre, arrimándose como el buitre. Y, un día cualquiera, una cosecha. Pero no la primera, alguna previa, en que asomó el dulzor, el volumen, la voluptuosa inminencia. Ahora imaginemos abundancia de maíz, saciedad. El entorno expresándose como cosecha suficiente y como invitación a la siembra, que vendrá cabal. La milpa, los ritos, la comunidad de las personas con la tierra, el cielo y las demás personas. La cultura del maíz. La cultura. Pero ahora, pongámosle precio al maíz. Precio en plata, como invento, digamos. Coticemos las millones de horas que millones de hombres, mujeres y niñas dedicaron a invitar al maíz a venir. Y los caminos que llevan a sus miles de casas, desde los cursos de agua, desde otra población o desde donde sea. Y al método para construir esas casas y caminos, con su lento recorrido de maneras, preferencias y aciertos. Las vasijas, atuendos, tejidos, chistes con que se alegraban, formas de nombrar y añorar el atardecer. Sus armas, su guerra. El puñado de certezas con que se curaban, y el modo en que amaban, enterraban a sus muertos y resolvían los problemas domésticos. Pongamos el precio que haga falta. Tenemos toda la plata del mundo si queremos. O si no, hagamos que cada grano lleve una pequeña marca, un rasgo chiquito, importante quizás, pero modesto. Un comportamiento nuevo que no tenía, como inhibir alguna plaga o andar necesitando menos agua. También podemos imaginar que aquel grano generoso ya no sirve para sembrar el año siguiente. Así pues, cada año hay que comprar la semilla otra vez. Y hagamos bien legible la marca. Y no permitamos que alguien pueda usarla sin autorización o sin pagarnos lo que nos corresponde. Esa semilla aporta nuestro diseño, significa nuestra inversión. Resulta y despliega para multiplicarla nuestra propiedad. Niéguese y todo el problema será suyo. Habrá policía, habrá ley. Usted no tiene derecho a privarnos de nuestra ganancia, que es justa y nada la reputa ilegal. Usted no tiene derecho a no salvarse del hambre que aprendimos a evitar gracias a la abundancia del rinde que da nuestro producto. Usted, como muchos, pronto como todos. Dirá que no compró, que ha sido el viento, o las abejas portando el polen de otro maizal, el de su vecino, etc. Y que el polen fecundó su cultivo y esto y aquello. Pero ha cosechado magníficos ejemplares de nuestra obra. Todos somos iguales ante la ley, como sabe. Usted, su vecino y nosotros. Nosotros sabemos que usted sabe, aunque lo que usted sepa nos tenga sin cuidado. John Cage una vez escribió: muchos compositores han dejado de armar estructuras musicales. En su lugar desencadenan procesos. Una estructura es como un mueble, mientras que un proceso es como el clima. En el caso de la mesa, sabemos dónde comienza y dónde termina el todo y cada una de sus partes. En el caso del clima, aunque notamos los cambios que ocurren en él, no sabemos dónde empieza ni termina. En un momento dado, estamos donde estamos. El momento ahora. Me gustaría convidarles a pensar en el maíz y en tantas otras cosas tan importantes cerca de cómo Cage piensa en el clima. Un lento proceso inapropiable que nos incumbe, nos abarca y puede ponernos en común. ¿Qué pasa con el agua, la fiesta, el pan, el libro, las personas? ¿Qué pasa con el pan? ¿Hasta dónde va su mera idea, su aura de ángel, su carne preferible? ¿Hasta cuántos y dónde? ¿Y qué pasa con el tiempo? ¿Cuánto vale la hora? ¿En relación a qué le vamos a clavar un valor? ¿De quién es nuestro propio tiempo? ¿A qué lo queremos dedicar? ¿Dónde vivimos? ¿Dónde vivimos? Convidamos también a pensar cada vez menos en el maíz, el agua, la fiesta, el pan, el libro, las personas, el tiempo o cualquier otra cosa, como en la mesa, algo abarcable, repetible, previsible y ajeno. Una mera cosa, finalmente. Es que es urgente pensar que si lo importante no abunda, es porque se milita que no haya para todos todo. Un gran abrazo. Queremos agradecer a Santi por sus palabras siempre tan justas, tan precisas, políticas, poéticas y necesarias. Y mandarle un abrazo enorme allá, seguramente por las sierras, donde debe andar jugando con su pequeño y su familia. Y queremos mandarle un abrazo entonces a toda su familia también. Y nos incitaba a pensar, o nos movía sus palabras, nos movían sus palabras, esta idea muy, muy ya trabajada y analizada sobre la acumulación originaria y cómo se han tejido esas riquezas del capital a partir de todas esas formas de colonización, de conquista y de tortura y de robo y extractivismos que se han realizado sobre todo sobre nuestros saberes. Es una lectura casi obligada el capítulo 24, ¿no? del Capital de Marx, donde se menciona esta prehistoria del capital y los modos y el modo en que se produce y se acumula esto, pero también una lectura muy necesaria, la de Silvia Federici en El Calibán y la Bruja, haciendo un aporte importantísimo a esas lecturas de que Don Marx habría hecho hace tantos años. Lo que es cierto y lo que sabemos de esos tiempos de colonización que sabemos que además no solo trajeron las pestes que todos conocemos y que en definitiva fueron una gran producción de un genocidio en nuestras tierras, que sabemos que a partir de la viruela, el sarampión, la malaria y demás, pensando que en estos tiempos también aparece el COVID en nuestra vida, sino que las otras pestes que ha traído la colonización sin duda han sido la civilización, la ciudadanía, la individualidad, esa racionalidad tan calculadora y racista, pero también y fundamentalmente las ansias, sobre todo las ansias de apropiación. Esta idea del salario como una paga, como un intercambio abstracto que se da por una fuerza de vida y que en definitiva también fue sumamente impuesto y dolorosamente impuesto en la misma tierra europea. En ese sentido, la mentalidad capitalista, es decir, ese interés por apropiarse de todas las cosas, y decimos las cosas porque justamente esa fue su gran e inmensa invención, esa idea de la cosa, porque la cosa en definitiva es algo que es ajeno a uno mismo y que es posible de ser apropiado o esclavizado. Y ese afán por ser propietario, por apropiarse de las cosas, de las personas, de la naturaleza y sus expresiones, es el modo que trajo la colonización en sus diversas vertientes, ¿no? Ese interés que en definitiva es muy evidente por hacer de todo territorio una mina de extracción o un territorio de conquista. Y este deseo de conquista que también obviamente es de apropiación, se acompaña del deseo fundamental de dominación, que solo puede tener quien goza del privilegio de sentirse superior, ¿no? De sentirse dueño de todas las cosas. Por ahí a veces uno peca de simple con estos análisis, pero en definitiva creo que ayudan a pensar y a repensarse como ese gesto tan simple de los burgueses adinerados de creer que todo se arregla con dinero y que solamente pagando las cosas suceden. Por eso lo que nos invitaba a pensar Santi con sus palabras es lo que de fondo existe detrás de cada cosa. Su tiempo de elaboración, su vida, la vida que está detrás de cada cosa y cómo fue elaborada y todo lo que ello implica. Por eso pensábamos con Santi y sus palabras que esta colonización no se pudo lograr sin antes haber orquestado un plan sistemático que nosotros conocemos como civilización y que en nuestra tierra se ha denominado América. Y esa apropiación de la y que se dio a partir de la apropiación de la cultura popular, de los pueblos, de las comunidades, de su saber y su sentido de vida. Que la acumulación esa originaria de la que hablábamos, de los grandes capitales, fue y es posible por el modo de apropiación y robo que fue y subsiste de todas las riquezas que yacen en el territorio madre, en nuestros cuerpos, en los saberes ancestrales, en los saberes de los pueblos, en los saberes comunales que se van tejiendo y van tejiendo los hilos y las redes de las comunidades. Por eso, como bien decía Santi en sus palabras, esos saberes antiguos que fueron maternando el maíz, pero también todas las relaciones de cuidado con la comunidad, con los seres, con los distintos seres, no solo lo que nosotros llamamos humanos, y el cosmos, son innegociables, impagables, y deben ser defendidos como nuestra única riqueza material posible. Hace unos días Silvia Rivera Cusicanqui decía en uno de esos videos que se están haciendo por internet de encuentros para pensar nuestro tiempo, ella decía que el extractivismo no tiene fronteras, que nos extraen datos, nos extraen ideas, que nos sustraen nuestras autonomías, nos sustraen capacidades, porque este sistema, y agrego yo ahí, es parásito, es fagocitador. Silvia decía, este sistema está basado en el debilitamiento de la autonomía del ser humano para tomar sus decisiones. Y ella se enojaba porque no le habían consultado al respecto de si podía o no podía salir de su casa. Al respecto de eso, ella decía, resistir al saqueo no siempre es encuevarse, sino generar formas inteligentes y astutas de desobediencia civil, que sin embargo supongan una gran toma de responsabilidad del cuidado de nosotros y de nuestra gente. Con esas palabras Silvia cerraba una conversación y nosotros queremos cerrar nuestro breve comentario a las palabras que Santi ofreció tan bellamente, tan poéticamente, pero también tan políticamente. Así que agradecemos su gesto rebelde de siempre, su compañía y amistad política que en esta complicidad y alianza siempre van tejiendo futuros posibles, imaginarios necesarios para todo lo que viene.